Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este Torta Vegana del día de hoy, martes 12 de noviembre de 2024. Son las 21:02. Estamos comenzando con India Azcárate en los controles, en la musicalización. Muy buenas noches, India. Pero bien difícil si están todas encerradas, torturado día a día y las hembras son violadas. No somos la voz de los sin voz. No salvamos a nadie solo por comer arroz. No somos héroes, no somos más que tú. Solo queremos mostrar otra forma de esclavitud. Ahí está nuestro tema de inicio que nos representa un montón. Este es un programa transfeminista y antiespecista. Y tratamos de llevarles nuestra manera de mirar el mundo y evitarlo. Y de ver si podemos desandar algunos privilegios que tenemos y ver si los abandonamos y construimos un mundo más justo para todas las especies. Bueno, como siempre tenemos unas entrevistas maravillosas, así que dentro de un ratito nada más vamos a estar charlando con nuestra entrevistada. Yo les cuento que no tengo mi teléfono celular, así que a las personas que habitualmente se comunican conmigo a mi número, no lo hagan porque no lo voy a poder leer. O bueno, háganlo, pero lo voy a leer después del programa. Lo que sí está abierto es el chat público, abierto y popular de Radio Kermés, al que pueden acceder ingresando a través de nuestra página. www.radiokermés.com. Cliqueas arriba a la derecha donde dice escucha en vivo y podés escuchar la radio desde cualquier lugar que estés en el mundo. Y ahí nomás, cuando empieza a sonar la radio, se abre el chat y nos podés escribir, nos podés mandar mensajes, podés participar de este programa y bueno, ser parte de este Torta Vegana. Una torta que se va a repetir el sábado a las 15 horas, así que a quienes no les queda bien escuchar los martes a las 21, tienen esa otra posibilidad, los sábados a las 15 horas. Así que saludamos a los de los sábados. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Dicen que mucho calor para este sábado, ¿no? Dicen, ¿sí? Que va a seguir subiendo y subiendo la temperatura por este lugar. Bueno, y también tienen el teléfono celular de Radio Kermés, que es el 2954-33-7866. Ahí también nos pueden escribir y bueno, vamos a hacer lo posible por leer los mensajes que ustedes nos manden. Como hacemos siempre, vamos a comenzar musicalmente con nuestro programa. La música la elige India y en este caso nos propone un cover del tema Me vuelvo cada día más loca de Celeste Carballo, pero en este caso interpretado por Juliana Gatas y por Marilina Bertoldi. Así que vamos con Me vuelvo cada día más loca. Me vuelvo cada día más loca.

Bueno, ya nos tenemos que ir, pero como el sábado, cuando alguno de ustedes esté escuchando este programa, sépanlo que ese día, este sábado que viene, vamos a tener la Marcha del Orgullo en Santa Rosa La Pampa. Así que esperemos que haya una enorme participación, que venga gente de otros lugares, bueno, todo. Vamos a estar desde las 17 horas, vamos a tener ferias, ahí va a haber accesorios, indumentaria, ilustraciones, stickers, bijú, comida, un montón de cosas. Va a estar la carpa del testeo de VIH, que es gratuito, voluntario, confidencial. Van a haber intervenciones por la búsqueda de Tehuel de la Torre, por celebrar la absolución de Pierina Nocetti, a pesar de que 2 años, ¿no?, estuvo sufriendo allí el hostigamiento de la justicia. Vamos a hacer alguna intervención también por el triple lesbicidio de Barracas. Hay muchas razones por las cuales tenemos que congregarnos este sábado 16 de noviembre en Santa Rosa a participar de la sexta Marcha del Orgullo. A las 18 horas vamos a tener una clase de Zumba, así que vamos a entrar en calor para la marcha con Vero Divín. A las 18:30 vamos a hacer la lectura del documento. A las 19 horas vamos a estar marchando. Salimos desde la plaza, nos vamos a ir hasta la rotonda de Casa de Gobierno y volvemos. Y después de marchar vamos a tener música y artistas en vivo, así que no te puedes perder toda la grilla súper diversa de artistas que nos van a estar acompañando este año. Y a las 0:30, la fiesta del orgullo para mayores de 18 años. Vamos a seguir festejando en Brewers. Vamos a tener a la DJ y la princesa Azteca. Así que, bueno, hay un montón de cosas hermosas a partir de las 5 de la tarde. Y hasta el otro día vamos a seguir con la Marcha del Orgullo. Hay muchas razones realmente por las cuales estar. Sabemos que con el actual gobierno hay una situación de muchísima violencia en contra del colectivo LGBTIQNB+. Así que tenemos que encontrarnos, tenemos que reconocernos, tenemos que amucharnos, tenemos que querernos, tenemos que hacer cosas juntes, tenemos que pelear, tenemos que organizarnos, tenemos que decir, hablar, bailar, divertirnos, todo eso. Así que bueno, espero que nos encontremos el sábado 16 de noviembre en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde, que vamos a dar inicio a lo que será la sexta Marcha del Orgullo en nuestra ciudad. Así que ahí nos vamos a ver, India, ¿no? Y sí, nos vamos a ir con ella. Nos despedimos con Madonna haciendo Vogue. ¿Ya tenés el outfit hablando de Vogue? Qué lindo. Mira, esta está bárbara para desfilar, por ejemplo. Para sacar tus mejores galas. Nos vemos el sábado. Abrazo grande a toda la audiencia. Chau, chau, chau.